Perdón por lo indiscreto, pero ya no es un secreto que me duele cuando dices que lo adoras. Lo agarraste en el engaño, y él te sigue haciendo daño. No me digas que le crees cuando llora. Tengo miedo. Tal vez te has acostumbrado a un amor donde tú no vas primero. Pasa el tiempo, y aunque duela ser sincero, si tu amor es ciego, te vas a estrellar. Tu corazón tal vez se equivocó y andas perdida entre tu sufrimiento. Date la vuelta, ¿qué importa que te quiera mucho si no quiere bien? Porque esa herida que nunca cerró puede sanar, solo falta un intento. Busca un amor que sí te quiera bien. Tú por fuera estás callada, pero por dentro estás cansada de aguantar, por tener miedo a equivocarte. No existen dueños, debe sentirse como un sueño, y tú por menos nunca debes conformarte. No, pasa el tiempo, y aunque duela ser sincero, si tu amor es ciego, te vas a estrellar. Tu corazón tal vez se equivocó y andas perdida entre sufrimiento. Date la vuelta, ¿qué importa que te quiera mucho si no quiere bien? Porque esa herida que nunca cerró puede sanar, solo falta un intento. Es un secreto que me duele cuando dices que lo adoro.